tengo pesos para aventar pa' abajo. Yo tengo pesos para aventar pa' arriba. Aunque me vista de manta y de guaraches, tú no te acabas mis pesos en tortilla. Me llaman vago porque ando en todas partes, porque en la calle me ven de lado a lado. ¿Para qué trabajo si no lo necesito? Yo tengo mulas que jalan el arado. Presumo de traje y de corbata, como presumen los de la nueva onda. Andan moleados, peinados y planchados, pero en la bolsa no traen para una soda. Yo tengo pocos amigos en el mundo, yo siempre corto al amigo interesado. Si jalan jalo, si no ahí le paramos, más vale solo que mal acompañado.